Radio Reloj. Radio Santa Fe. Me gusta más. Radio Santa Fe. Llegue el turno de la muerte, cuando en mis horas se acaben los segundos, cuando mis ojos se cierren para siempre y mi alma empaque para irse al otro mundo, que nadie moje con lágrimas sus ojos, ni quiero ramos de flores en mi caja, para que llanto si vaya vamos todos. Yo solamente les llevo una ventaja. Aquí se vive hasta que Dios lo quiera. Por este mundo estamos de pasada. ¿Por qué asustarnos cuando la muerte venga?